Vamos a escuchar a Sebastián González, el entrenador de la función, que hablaba después de la transmisión que realizaron Fede Toral, Leomaro y Sopatoco en Ucu. Dale, vamos a escuchar a Seba González. Bueno, se acerca Seba González, el entrenador de Quinza. Se hizo difícil, Seba, buenas noches. Sí, todos los partidos, si no entramos a defender lo que tenemos que defender, se nos va a hacer difícil. Hoy, en el segundo tiempo, ya hicimos un poquito mejor, pero bueno, al principio nos habían notado mucho. Platense, tanto como Argentinos, son un equipo que juega muy bien en ataque, saben lo que tienen que hacer, no toman decisiones más y aprovechan cada pelota. Entonces, si vos lo dejas jugar y ellos deciden, es bueno. Habíamos empezado bien, y con la zona, aparte de atacarla mal, nos corrían todas las veces. Hicieron 14 puntos, 15 de contraataque el primer cuarto, y eran 1 contra 0, 2 contra 0, creo que fue el primer desajuste que tuvimos, después fue otro en la defensa nuestra. Ahora, te pido la explicación tipo del profe, ¿por qué estaban atacando mal la zona? ¿O cómo es que la atacaban mal? No teníamos paciencia, tomábamos a la primera acción que nos dejamos, veníamos 9 a 0 el triple, entonces se hace más difícil todo. Entonces, cuando no está tan efectivo, tenés que hacer mover un poquito la defensa, trabajar y atacarla, después ya se van a abrir, porque tenemos tiradores, y todos, para la característica del juego nuestro, no eran ni malos tiros, porque estaban solos y nosotros tiramos a pie firme cuando podemos, pero estaban dando rédito que no sabíamos de dónde venían los tiros, y ellos nos podían correr, sobre todo nos agarraban sorpresa. Después empezamos a trabajar un poquito mejor y se abrió también el tiro de tres puntos. Seba, en estas ligas cortas, ¿cuánto pesó la derrota con Argentino? ¿Estaba sobrevolando también el fantasma de esa derrota hoy? Sí, siempre. Si juegas mal en la liga, perdés contra cualquier equipo y tenés que hacerlo bien y justificar en cada defensa, en cada bola. Yo te digo que Argentino es muy difícil, igual que acá que Platense. No es que te llevan los partidos por entrar a la cancha, sino hay que trabajarlo y hacerlo bien. Y otra cosa, nuestra liga, si bien nosotros hemos tenido buenos juegos del Super 20 y muy buenos juegos en la Champions, nuestra liga no venía siendo buena en cuanto a juegos. Nosotros ganamos a Atenas un partido jugando un primer tiempo muy malo, a Libertad también le ganamos los últimos minutos, el otro día contra Comodoro. Sí tenemos carácter y tenemos jugadores que en los últimos 4 minutos juegan bien, ¿no? Y eso seguro que hace la diferencia también. Por eso tenemos que volver a nuestro puente. También creo que tuvimos un trajín bastante con viajes, con otras cosas, y que si bien queremos estar todos los días y fuerte, puede ser un condicionante que en el alto rendimiento no perdona. O sea, no es ningún justificativo, pero lo tuvimos, y no en el cansancio físico porque estamos enteros, sino en el cansancio mental de no tener la misma preparación para cada partido. Me parece que eso no lo venimos haciendo bien. Y me parece también, a ver si coincidís, salieron con otra mentalidad en el segundo tiempo. O sea, lo decías vos, no pudieron quebrar la defensa, pero me parece que lo que pudiste haber charlado en el entretiempo, y por ahí uno a veces quiere saber qué fue lo que le dijiste en el entretiempo para salir con esa energía en el segundo, ¿no? Si me enojé o no, eso quieren saber, ¿no? Claro, y te pusiste colorado a logrado, ¿no? Acá me parece que no, el grito hubo. Pero un poco de todo, y la verdad hubo una reacción, entonces está bueno, y la verdad mostramos. Yo creo que hay que trabajar con humildad y generosidad, son los pilares de todo equipo, más del nuestro, y si no tenés eso para dejarte ayudar y para ayudar al compañero y empezar con cara, empezar con otra cosa, no vas formando bien ningún equipo, ningún equipo sea cual sea, y entonces eso fue un poco el punto que tocamos. ¿Ismael Romero fue cambio solamente táctico o quizá quedó algo volcado porque no lo vimos entrar prácticamente? No, táctico contra zona, veníamos por ahí, Tavario recibe un poquito y tiene más paciencia en el poste bajo, Ismael es muy bueno en las continuaciones y te quitan eso con la zona, entonces fue táctico. Además hubo un reto también por un rebote de Miguel Ruiz también en el ataque, ¿no? A ver, vos, que jugás al frente todo, yo lo estoy diciendo ahí. Te teníamos muy cerca, estábamos todos con los muchas gracias por estos minutos acá en la radio. No, gracias a ustedes, chicos, un abrazo.